una trampa de la vida. Vos salirte me dejabas, la mejor de tus amigas. ¿Cómo iba a imaginar que ella me provocaría? ¿Cómo iba yo a pensar que a vos te traicionaría? Pero tuvo que pasar, que se empezó a desnudar. No lo podía creer, no me pude contener. Con ella hice el amor, no, no lo pude evitar. El diablo puso la cola, yo la tuve que pisar. Hoy tengo muchas ganas de abrazarte, de besarte y mimarte. Me siento mal y lleno de vergüenza. Me dejabas la mejor de tus amigas. ¿Cómo iba a imaginar que ella me provocaría? ¿Cómo iba yo a pensar que a vos te traicionaría? A ella no le reproches si la culpa ha sido mía. Me sentí tan poca cosa cuando todo acabaría. Solo sexo sin amor, momento sin valor. Lo que a mí me costaría, lo grandioso de tu amor. Hoy tengo muchas ganas de abrazarte, de besarte y mimarte. Me siento mal y lleno de vergüenza y no puedo ni mirarte. Hoy tengo muchas ganas de abrazarte, de besarte y mimarte. Me siento mal y lleno de vergüenza y no puedo. Ganas de abrazarte, de besarte y mimarte. Me siento mal y lleno de vergüenza y no puedo ni.